Fuente de Alconchel es una de las fuentes públicas más singulares y apreciadas de la localidad por la calidad de sus aguas. En ella podemos apreciar el aprovechamiento completo del caudal de agua del acuífero, analizando las distintas partes que la componen. 7 caños vierten sus aguas para uso doméstico. Posteriormente, un pilón las recoge para crear una lámina de agua donde abrevar el ganado. El sobrante alimentaba unos lavaderos públicos que a su vez vertían sus aguas en una alberca que permitía el riego de las huertas cercanas. La composición actual de la fuente es fruto de las obras emprendidas por el ayuntamiento en 1890. En estas fechas, este lugar era clave en la vida de la localidad, ya que marcaba la zona de transición entre la población y la vega. Era el punto de encuentro de los labradores, ganaderos y las lavanderas, y daba paso a la calle Ancha, una de las principales arterias de la población a finales del XIX. La abundancia de su caudal fue fundamental para la construcción en este lugar del matadero municipal, hoy integrado en la residencia de ancianos municipal, y un molino de aceite, actualmente desaparecido. Ya en el siglo XVII se excavó una mina de agua que conducía parte del caudal a los molinos llamados de campo, en honor a su propietario. Le animamos a visitarlos para conocer más sobre la función que cumplían allí las aguas de esta fuente. ¡Mairena!